Expressive Radio FM presenta La familia es primero, con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de pareja. Muchas parejas hoy se enfrentan a grandes desafíos, como las redes sociales y el incremento en la infidelidad, los mensajes, los celos y la inseguridad, la falta de comunicación, la violencia verbal o física. Si tu matrimonio está pasando por alguna de estas dificultades, o simplemente quieres mejorarlo, estás en el programa correcto. La familia es primero. Queda con ustedes el terapeuta Samuel Suárez. La familia es primero. Bienvenidos. Mándale el link al cafecito. ¿Podemos fijar el link? Oh, tienes problemas con la radio, todo bien. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Y vamos a aventar algo a la mesa porque la codependencia proviene del apego. Como lo decía David hace un momentito fuera del aire, estábamos hablando de cómo la codependencia hace que las personas sientan que no pueden vivir sin otra. Sí, ¿no? No pueden vivir sin otra. Y estamos hablando de una situación bien interesante aquí, porque la codependencia por lo menos la he visto en muchísimas expresiones. A veces nada más queremos poner una manera de ser codependiente, una. Pero hay una cantidad que vamos a hablar, y el día de hoy, quédate hasta el final, por favor, porque vamos a decir el primero y segundo paso, se me ocurre ahorita muy rápido, para empezar a evitar esa sensación o ese apego desmedido. Hay una persona que me dice, Samuel, es que yo no quiero ser, no quiero tener ningún apego, no. Yo no quiero eso, y realmente eso no existe. Los apegos son normales en la vida, no los podemos evitar. Muchachos, por favor, no se me vayan a confundir aquí. No podemos evitar los apegos, ¿de acuerdo? Eso no se puede evitar, pero lo que sí se puede evitar es tener un apego enfermizo o desmedido, porque al final todos estamos haciendo nexos, conexiones con nuestro entorno, pero esto de ninguna manera nos tiene que llevar a ser personas desmedidas en este sentido, ¿no? Cuéntame. Claro, claro. El punto es encontrar el equilibrio en todas las cosas, ¿no? Cuando empezamos a escuchar que hay apegos, cuando empezamos a escuchar que hay codependencia, entonces automáticamente hay personas extremistas que agarran y dicen, ¿sabes qué? Entonces no es bueno sentir nada por nadie. No es bueno depender de alguien. No. Entonces, lo que yo tengo que hacer es mandar a la goma a medio mundo y decir, yo solito puedo, me quedo solito. No es así. Tú tienes que encontrar un límite, tú tienes que encontrar un equilibrio correcto. ¿Para qué? Para que tú vivas bien. Un extremo como el otro es malo. Bien. Siempre tienes que encontrar un equilibrio, y eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. No se trata de que no ames, jamás. No se trata de que no en algún momento dependas. Siempre va a haber un momento en el que dependas, ¿sale? Sin embargo, necesitas tener un buen equilibrio. ¿Cómo ves? Sí, por supuesto, y me gustaría mucho empezar a hablar un poquín acerca de dónde viene esto, ¿no? Oye, a ver, manda uno. No aparece, ¿verdad? Esta cochinada. Oigan, a ver, denos muchos likes a ver si les flotan a ustedes. Es que no salen. Y acá tampoco. ¿Tú cómo vas? ¿Estás viendo la transmisión desde allá? Sí. ¿Y si hay interacción en manitas arriba? ¿No han puesto manitas arriba? Denos corazoncito. ¿No lo ves? Ah, sí, los veo. Ah, ok, entonces somos nosotros. Nosotros somos los defectuosos el día de hoy. Por favor, somos codependientes de sus corazoncitos. Felices de que están compartiendo muchísimo. Sí, están compartiendo, está subiendo esto. Muchas gracias. Sí, yo me acuerdo que ya teníamos como 180 personas y desde que nos fuimos en vacaciones, nos fuimos. ¿A que te vas? Sí, mano. Ya no hicimos más en vivos y no, hombre, ahora ya ni nos quieren. Pero bueno, ahí ya voy. No, la verdad es que yo te conectaba desde mis 40 cuentas. ¿Cuál es la raíz de la codependencia? Y vamos a enfocarnos ahora sí, Julio Monroy. Yes. Y la raíz de la codependencia es una necesidad común. Cuando nosotros nacemos, empezamos a formar un vínculo con nuestros padres, y al formar ese vínculo con nuestros padres, ocurre que esta necesidad se satisface. Esta necesidad de pertenencia, de cuidado, de aprecio, empieza a satisfacerse. Ahora, ¿por qué las personas son codependientes como adultos hoy? Bueno, son codependientes porque cuando eran chicos no tuvieron satisfecha esta necesidad. Es decir, es que soy el hermano menor o el de en medio, y como soy el hermano de en medio, resulta que mis papás ya tenían muchos, muchos problemas con los otros más grandes. Y los problemas de los niños más grandes son problemas más grandes, más importantes. Y entonces al chiquilín de 4 años le dicen, ay, espérate niño, espérate, porque este está delatoso en la escuela. Espérate chiquito, espérate, porque este ya le pegó al otro niño. Espérate, espérate, porque esta ya se nos casa. Espérate, espérate, y entonces las necesidades de este niño siempre fueron relegadas, menos, no estimadas, vamos, como subestimadas. Subestimadas, es que tus problemas no son grandes, los de él sí son grandes. Es que tus necesidades no son grandes, tu plática no es importante. Por ejemplo, el niño chiquito habla de cosas de niño chiquito. Entonces ese niño chiquito quiere hablar de que a su amiguito se le cayó el sándwich, y resulta que el otro hermano tiene problemas porque le están ofreciendo drogas en la escuela. ¿A quién van a escuchar los papás por situación natural? Bueno, pues al grande, para darle un consejo, para protegerlo de un riesgo inminente. Y no nos importa la plática del sándwich de tu amiguito. Y toin. Entonces empieza a crecer con una sed o una necesidad de atención, con una sed o una necesidad de, ¿cómo se llama?, de validación. Y entonces esto hace que las personas busquen, o se vuelvan codependientes de algo. Te voy a poner un ejemplo. Un marido que no fue pelado por sus papás tiende a ser infiel. ¿Por qué? Porque busca la atención de él, de su esposa. Pero llega esta otra, y esta otra le dice, ay, fíjate que lingo, le lingo. Y entonces este dice, voy a tener atención de otra, me pongo a otra. Y de pronto pueden tener en Facebook conversaciones con 30 mujeres diferentes, coqueteándole a 30 mujeres diferentes y conquistando a 30 mujeres diferentes. Y la gente piensa es que es el ego, porque también viene de ahí, es el trastoque de su ego, porque él necesita sentir que es guapo para esa mujer. Pero ya ni siquiera es eso, es la situación o la necesidad de atención con la que ese chico creció. ¿Qué piensas? Estamos hablando de la raíz. De la raíz. ¿De dónde parte la necesidad? Esa es la situación. Por ejemplo, yo veo mucho esto en algunos pequeños, que cuando exactamente eso, ¿no? O sea, confirmando, aquí sí no podemos tener ningún contraste, o sea, confirmando esto, tú te das cuenta cuando hay un niño que tiene necesidad de atención. ¿Sí? Pero vamos al otro punto. Hay niños que tienen hambre de atención. O sea, no es lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, hay personas... Yo digo que es lo mismo. No, espérame. Hay personas que... Es que hay que echarnos bronca. Vamos, ¿dónde está la diferencia? Tal vez no me estoy explicando correctamente. Pero te lo voy a decir así. Hay chicos o hay niños... que tiene necesidad, o sea, mi papá no me está poniendo atención. ¿Sí? Mis papás, ¿no? Mis papás no me están poniendo atención. Mi papá o mamá no me están poniendo atención, ¿no? Y entonces necesito atención y genero esa codependencia de atención, ¿bien? Pero hay niños, hay algún tipo de temperamento, de carácter, en donde el niño tiene atención y quiere más. Está otra, ¿no? El niño quiere, o sea... Él dice, no, espérate, es que yo quiero que todos los reflectores estén sobre mí. Sí. ¿No? Sí. Y sabes, ten cuidado. Y por eso hay muchos niños que hacen berrinche. Aguanta. Ahora, si papá, aquí hay un punto interesante. Sabemos que hablamos del matrimonio, vamos a llegar ahí ahorita. Pero yo sí quiero puntualizar sobre esto, que eso le genera muchos problemas a algunos niños. Por supuesto. ¿Por qué? Porque no se cuidan por atención. Y si ven a un señor en la calle y dicen, hola. Ya. Ay, es que el niño, ya me están poniendo atención. Sí, y se entonces, va detrás del señor. Digo, poniendo un ejemplo, ¿no? No, ahora, todos sabemos aquí que en la situación espejo el matrimonio es solamente un reflejo. La condición de tu matrimonio es solamente un reflejo de las necesidades que tuviste en tu infancia, ¿eh? Entonces, quiere decir que si tu matrimonio está en esta condición, en la condición que esté, es porque en la infancia tuviste determinadas situaciones, determinadas necesidades, que quieres cerrar ciclos en esta etapa de tu vida. Entonces, es por eso que iniciamos desde aquí, desde la infancia, ¿no? Claro. Para que veas de dónde viene. Ahora, vamos a subir con esto. O sea, ya sentamos el comentario de que hay personas... que nacen, puedo decir nacen, o se les genera una raíz que dice... Es que dice, Samuel, ya te parece a mi esposa, el chiste es llevar la contraria. ¡Espérate! Sigue, porque tienes que enfocarte. Pero, si eres valiente para decir eso, etiquétala, papá. Es que ya no lo ve. Etiquétala. Entonces, no es cierto, no hagas eso. ¿Qué pasa? Que ahorita la etiqueta sí. Bueno, un paciente. No es cierto. Entonces, a ver... Vamos a entender esto. Ya vemos que hay niños que se les genera una necesidad de atención. Por supuesto. Y hay otros que ya traen un deseo de exceso de atención, de que todos los estén mirando, ¿no? Sí. Subimos esto al matrimonio, ¿te parece? Y lo llevamos. Y no vamos a empezar con cosas bien fuertes. Hay un comentario que a mí me hacen muchas personas, muchos matrimonios. Es que el señor, esos candil de la calle, Dios, y oscuridad de su casa. Es que en la casa no mueve un dedo, pero no dijera el vecino, ay, mira, ahí está con el desarmador. Y ahí está. ¿Por qué? En realidad no ama a la familia, ¿no? No, es una persona que tiene... esta necesidad de excesiva reconocimiento, de atención. Ah, no, es que en el trabajo es súper increíble y acá en la casa ya se relaja, ya dice, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiere decir que esa persona no te quiera a ti o no tenga un motivo por el cual luchar por ti. No, quiere decir que tu atención ya la tiene y lo que necesita es la atención de alguien más. Entonces, ahí tenemos un problema. Sí, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo se manifiesta la codependencia cuando alguien ya es adulto? Te lo voy a explicar así. Aunque no podemos generalizar. Pero no podemos generalizar, bien, pero bien. Codependencia es la necesidad de que me necesiten. Ahí está. Y está chulísimo. Eso, hazte para acá porque casi no sales. Y si no, luego no se acuerdan es que ni de tu tendría no. Que, tendría que... Oye, lea, oye, Fernando. Me está lastimando, ¿eh? Lea, Fernando. No, escucha. No, ¿quién fue? ¿Quién fue? Nos hiciste el día. Me voy a quedar toda la semana con esto. Pásame tu número porque te vas a estar escribiendo. En mi caso, mi mamá siempre ponía atención a los más pequeños porque sin los que para ella necesitaban más... Bueno, son los que para ella necesitaban más atención. Sí, pasa mucho, ¿eh? O sea, pasa mucho. Es de hecho, una u otra, ¿no? Ojo, mi recomendación para las familias, aquí con Jazz González. No, sí, pero estábamos con Fernando Calderón, es que ese está buenísimo. Léelo también. Bueno, ok, termina ese y luego el otro. Ok, mi comentario, un gran consejo, aquí abro un paréntesis, un gran consejo para las familias. Es un grave error decir que el más pequeño necesita más atención. De hecho, en mi punto de vista, es al revés. ¿Sí? Cuando creo que nadie necesita más atención que nadie. Sí, hay veces que sí. No, yo creo que los dos necesitan y merecen atención. Sí. Unos dicen, algunos papás nos equivocamos y decimos, bueno, es que a mi hija, mira, ni siquiera le tengo que recordar de la tarea. Pero eso no quiere decir que no necesite claro, tu atención. Claro. ¿Eh? Pero, por ejemplo, hay personas que tienen separación, ¿no? Por ejemplo, una separación muy grande. Tienen un niño chiquito y un adolescente, ¿no? Y entonces dicen, no, es que el niño chiquito necesita, y es más, hasta ponen al adolescente, ¿no? Lo hacen así como niñera, a ver, aquí con el niño, tú me vas a ayudar, porque tú ya eres responsable y tú tienes que tener eso para mí, ¿sale? Como consejo familiar, es un error. Ya. ¿Sale? Ya. Porque, tiene razón. Porque el que necesita en ese momento un poco de más apoyo, de más, de estarlo enfocando, de más, de estar atendiendo más, sí. Es el adolescente. Entonces, muchos padres cometen el error de decir, es que este está chiquito, mira, ese está chiquito, y tú le das unas llaves y se queda con las llaves. Pero eso no le va a pasar al adolescente, el adolescente necesita más atención. Ahora, ojo, yo diría, ¿qué pasaría si lo decimos de otra manera? A ver, si lo decimos, necesita atención de manera diferente. Porque el chiquito necesita que juegues con él y las llaves, claro. Sí. Y el grande necesita que estés atendiendo sus amistades, sus conductas, lo que lleva a casa, el gran bla, bla, bla. Ahorita es muy común que los papás sienten que sus hijos son maravillosos, sus adolescentes, y a la mera hora no. Llevan drogas a la casa, ¿no? O sea, esto es una realidad. Y no tenemos por qué espantarnos, solo tenemos que estar al tiro con qué es lo que pasa con nuestros claro. hijos. Sin embargo... En el matrimonio lo que Fernando Calderón dice es, ¿qué sucede cuando le das tu total atención a tu esposa y de todos modos quiere más? Bueno, es que necesitamos entender que la codependencia, o sea, a ver, lo quiero marcar así, esta persona que está aquí, esta personita que está aquí, no puedes hacer nada para satisfacer su necesidad de atención. Entiende una cosa, tú puedes dar toda tu vida y puedes estar todo el día y dejar de trabajar y estar así, mirándola. No va a ser suficiente. Y no va a ser suficiente porque ese no es el problema, entiende. El problema de la codependencia es que solamente lo puedes sanar de adentro hacia afuera. Entonces, no, si los demás de afuera hacia adentro quieren brindar atención, quieren hacer este gran... quieren brindar atención, quieren dar más cuidados, ser más atentos, el gran bla, bla, bla. No puedes o no va a ser nunca suficiente. Vas a estar aventando tus energías, tu fuerza, tu tiempo, tu dinero, tu todo. Lo vas a estar aventando a un volcán. ¿Qué pasa cuando tú avientas algo a un volcán? Se deshace. Lo que eches se va a deshacer. Entonces, puedes estar haciendo algo muy bueno, pero esto no se sana así. La codependencia se sana desde el lado del codependiente, no desde la familia del codependiente, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a sentar esto. ¿Necesidad? Oye, espérate, ¿entonces quiere decir que no le debo poner atención? No. No. O sea, sí le debes poner atención, pero no terminar tu vida. O sea, no hacerte pedazos porque ella o él sienta algo distinto. No, eso está mal, ¿de acuerdo? O sea, tú vas a poner el nivel de atención que es natural y sano dar. ¿Cómo distingo esto? Primero tú debes atenderte. Tú debes buscar que no se te vaya de la vista tu persona. A veces la gente se pierde. ¿Por qué? Porque se pierde de sí misma. ¿Por qué? Porque dice, no, es que todo es para ella, todo es para él. Y ya ahí la chorreamos, ¿vale? Uh-huh. Sigue, perdóname. Entonces, partimos de nuevo de la necesidad que te necesiten. En efecto. Y date cuenta, vamos a entender. ¡Uy, qué bárbaro! ¿Sí viste, Fernando, lo que acaba de decir? ¿Qué? ¡Está cañón! Observa esto, cómo la relación es codependiente de los dos lados. Esta persona dice, yo quiero atención. Y esta persona dice, es que ella me necesita, ¡fu! Y entonces hay dos codependientes, no uno. Ahí esto va. Que acaba de decir. La necesidad de que te necesiten es contagiosa. Y la necesidad de necesitar a alguien también. ¿No? Mira, te voy a decir algo. A ver, lo vamos a plantear así. Lo dije mal. Fíjate cómo es, y se va a oír muy feo lo que voy a decir. Pero, por ejemplo, hay mamás que no quieren quitarle la teta a su hijo. Por codependientes. O sea, sí. Y estoy hablando de su hijo de 25 años. Sí. ¿Sale? Sí, sí, se o sea, no juegues. ¿Por qué? Porque entonces el hijo agarra y dice, es que mi mamá me quiere. Y entonces la mamá dice, es que mi hijo me necesita. Y entonces esto empieza a ser contagioso. ¿Por qué? Porque a veces la mamá agarra, hay una mamá que tiene a su hijo que no lo deja para nada, que, ay no, mijito, siéntate. No, es que mamá, fui a buscar trabajo 30 minutos y me cansé. Ay, siéntate, mi niño, ¿sí? Y ahora ellos son más apegados a mi mamá. Exactamente. Ya, tienes razón. Entonces, ¿qué pasa? La mamá es codependiente y el hijo también. Y está transmitiéndolo. Y entonces está generando un, te doy para que me regreses lo que yo necesito. Por supuesto. ¿No? Por ejemplo, en estas familias, y nos estamos saliendo un poquito, hay, por ejemplo, hijos que no son o no entran al jueguito de la codependencia y sabes que sienten que no son amados. Porque dicen, fíjate lo que te estoy diciendo. A ver. O sea, hay hijos, hay hijos que no entran al jueguito de la codependencia, o sea, pero a ver, sí se quitan la teta de la boca y agarran y dicen, me voy a ir a trabajar y voy a hacer mis cosas y todo, y entonces a veces son los hijos que más ayudan, ¿no? Que más dan, y la mamá no los pega. Sí, es cierto. Y entonces dicen, mi mamá no me ama. Espérame, déjame te digo algo, sí te ama. Sí te ama, pero ¿sabes cuál es el problema? Que tú no le puedes dar lo que ella necesita. Por supuesto. ¿Por qué? Porque ella necesita sentirse necesitada. Y como tú no la necesitas y la ayudas, entonces lo que va a pasar es que esa mamá no te va a poner la atención, ni te va a poner, siempre vas a decir, oye mamá, necesito un poquito de... ¿Sabes qué? Quiero verte mamá. No puedo porque tu hermanito me necesita. Entonces llega el punto en que la gente, perdón que te interrumpa, no, de hecho sí tú me estabas interrumpiendo a mí, perdón que no te deje que me interrumpas. Entonces llega un momento en el que esa persona que dice, bueno, ¿por qué mi mamá no me hace caso si yo soy un buen hijo, si yo necesito... Si yo soy un buen hijo, si yo no le doy problemas, si yo le ayudo, si yo... ¿Por qué mi mamá no me pela? No me quiere. El problema es que generó codependencia y... ¡Concéntrate! Sí, yo estoy concentrado. generó codependencia y entonces tú no le das esa satisfacción de sentirse necesitada. Sí. ¿Sale? Entonces, no espera. Que no te amen. No, espera. Ah, las esposas, amigo. ¿Sabes que hay esposas que tienen esposos muy capaces, buenos, bla, bla, bla, y se van con un amante inútil, necesitado, bla, bla? Y viceversa, hay esposos que tienen mujeres maravillosas. La mujer es independiente, y no me estoy refiriendo a que la mujer se mantenga. Esto es para mí una bajeza. Perdónenme, voy a decir una locura. Sí, lo sé. Sé que me voy a echar encima a mucha gente. Y tal vez ahorita la audiencia baje a 5 personas. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. Un hombre, sé que se oye machista. Ayer mi hija me dijo, no seas machista. Y le tuve que decir a mi hija, hay diferencias básicas entre hombres y mujeres. ¿De acuerdo? Ok, las diferencias sociales no deberían existir. Pero la diferencia moral sí existe. Un hombre debe hacerse cargo de las necesidades de su esposa. Pero la esposa trabaja. Está bien. Que haga lo que quiera con esa lana. Pero el hombre es responsable a la antigua, me gusta a mí, el matrimonio. Piensa lo que quieras, haz lo que quieras, solo es un comentario al aire. A lo que voy es a esto. Hay hombres que tienen mujeres autosuficientes, fregonas, responsables, buenas madres. ¿Y con quién se largan? Pues con una... ¿Por qué? Porque tienen necesidad de estas cosas. Se vuelven, se vuelven relaciones en donde necesito que me necesites. ¿Por qué? Precisamente porque hay una situación muy tremenda en la familia de hoy. La familia de hoy creció con dos papás trabajando, no lo pelaban, nadie, él, ¿para qué me levanto? Y la falta de amor propio, ahí va otra clave, otra pepita de oro que queremos lanzarte, la falta de amor propio hace que las personas estén conscientes de lo que los demás piensan, lo que los demás quieren, lo que los demás necesitan, pero no de lo que tú quieres, de lo que tú necesitas, de lo que tú haces. Mira cómo me veo ahí. Déjale ya. Me veo como con lentes de señoras, ¿ya viste? Sigue. Enfócate. Sí, perdóname. Enfócate. Vamos a llegar estoy de buenas. Definitivamente vamos a llegar a las soluciones, sin embargo, necesitamos exponer perfectamente bien el problema para que tú puedas identificar lo que está pasando, ¿sale? Entonces, en realidad, mira... Sí, o sea, sí. Ya sí, vas a responder en el caso, eso, ¿verdad? Yo creo que todavía no es tiempo de responder el de cómo lo solucionamos, cómo lo ayudamos. Sí. ¿Por qué? Porque necesitamos que entiendas bien cómo se desarrolla la codependencia para que no pase. Hay un momento en el que la raíz de la codependencia es no ser suficiente para ti mismo, ¿sale? No, o sea, yo no soy suficiente para mí. Bien. Sí. Entonces, sí escucharon esa, ¿verdad? Esta persona no es suficiente para sí mismo. Aquí está la respuesta, Nancy Farfán. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, se generan codependencias en el matrimonio, yo lo veo mucho en las esposas, ¿no? Es que si no está mi marido para comer aquí, yo no como. Buen punto. ¿No? Yo tengo un problema con eso, ahorita te lo voy a decir. Pero mira, es que si no están mis hijos para comer conmigo, yo no como, ¿sí? Ay, como lo que sea, yo no quiso. Sí. Por ejemplo, yo hago algo cuando me quedo solo. Uy, papá, yo agarro, voy de compras, guiso y me hago algo rico para mí solito. ¿Sale? ¿Por qué? Porque de lo único que puedo ser codependiente es del bistec. No, es que el punto es que hay muchas mamitas, muchas esposas, y ojo, ahorita vamos con los esposos, ¿no? Pero hay muchas esposas que desgraciadamente no se atienden. No se atienden, o sea, no quieren comer. No quieren, no se compran algo en la tienda, no, o sea, vamos, ¿por qué no consentirte a ti misma? Porque no mereces hacerte una comida para ti, es que estoy solita. Fíjate que tenemos una cultura, hablando de lo del cine, tenemos una cultura de la codependencia, de la dependencia, tenemos una cultura muy mala. O sea, yo agarro y le digo a una persona, vete al cine, a una mujer, vete al cine. ¿Con quién? ¡Sola! ¡Ay, no! ¿Por qué no? ¿Qué va a decir el de la taquilla? Me va a preguntar, ¿cuántos boletos le voy a decir? ¡Uno! Va a decir, ¡oh, pobrecita! ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿cómo pobrecita? No, pobrecita la que va a tener que compartir nachos y palomitas. ¡No! No, o sea... ¿Por qué tenemos esta cultura? ¿Cómo tenemos esta cultura de que si vas y te sientas solo, o si te sientas sola o solo en un restaurante, es ¿quién la habrá plantado? Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Quién la habrá dejado? Ahora, la pregunta es, ¿por qué tienes que estar tan atenta a lo que dicen todos? Eso es un principio de ansiedad. Debes tener cuidado con la ansiedad, que es cómo pienso yo. Porque, por ejemplo, se me queda viendo a alguien y empiezo a pensar. ¿Qué estará pensando? ¿Será bueno? ¿Tendré algo? ¿Se me rompió el pantalón? O sea, ¿ves? El problema es que nos pone demasiado nerviosos que los demás nos vean. No está pasando nada. Somos jamones en vitrina, señores. Todo mundo nos está viendo y lo que los demás opinen, bah, es su opinión. No está pasando nada. Sí, va a estar grabado, Nancy, va a estar grabado. Entonces, vamos de nuevo. Hay una cultura de que si no estás con alguien, estás mal. Eso es cierto. ¿No? Hay una cultura de que si vas solo a algún lugar, estás mal. Hay una cultura de que no te puedes ir a un restaurante que a ti te gusta solito, solita, y dártelo. O sea, esta cultura, hay una cultura de si yo quiero que alguien me regale, pues que, o sea, si yo quiero recibir algo, que me lo regale alguien más, ¿sale? Esto es un error. Vamos a Expressive Radio, vamos a entrar a comerciales. Un saludo a todos y sigan sintonizándonos. Conéctenos en nuestras redes sociales. Mándale el link a alguien más, por favor, para que escuche este programa. Entramos a comerciales. Entonces, mira, vamos a... Estás escuchando La Familia es Primero, con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de familia. Mándanos un WhatsApp al 55 73 08 82 10, 55 73 08 82 10. Con gusto atenderemos cualquier duda que tengas. En un momento regresamos. ¿Estás cansado que te den larga los maestros mecánicos? ¿O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta? No regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, para el Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. La familia es primero, con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de pareja. No olvides mandarnos tus preguntas al 55 73 08 82 10, 55 73 08 82 10. En este momento continuamos. ¡Ya entramos! Bienvenido. Entramos a Expressive Radio, gracias. Qué bueno que nos están sintonizando. Aquí Samuel tiene una idea muy puntual, muy excelente acerca... No, termina esa idea porque es muy buena. Muy, muy buena acerca de cómo se trabaja esto, la codependencia. Por favor, dila, está muy padre esa. Ok, la codependencia, el objetivo que estamos buscando es que se entienda que es una relación no codependiente. Y la relación que no es codependiente es una relación que entiende que yo puedo elegir estar con alguien. Elijo tu compañía, pero no te necesito. Exacto. Yo puedo elegir pagar el precio de tu compañía, porque ¿qué crees? Nadie es perfecto y a veces es incómodo compartir algo. Como decían, es que yo disfruto la televisión sin él. Esto es bueno, pero también debemos aprender a disfrutar con él, compartir nuestras cosas. Mira, la gente lleva, y he visto lamentablemente muchos terapeutas llevar esto al extremo y decir, disfruta tanto tu soledad que ya al ratito no toleras estar junto a alguien. Exacto. Y te vuelves una persona egoísta. Qué bueno, está padrísimo. Te vuelves una persona egoísta y esta persona egoísta dice, ¿sabes qué? Ahora sí yo... Es que yo quiero todo para mí. Es que, ¿sabes qué? Mi salario es para mí. Yo, entonces nos hace personas... socialmente paralíticas, paralíticos sociales le llamamos. Y los paralíticos sociales son aquellos que ya de plano no saben estar con alguien más porque se pelean con ese alguien más. Entonces, esto es un problema. ¿Cuál es la media que puedas disfrutar estar con alguien y disfrutar estar solo? Esa es la media. O sea, estar contigo. Puedes estar contigo. O sea, puedes estar contigo. Vamos. Esto lo hablaba en algún mensaje que mandé para invitar al cafecito, que es lo siguiente. Es que yo no puedo vivir sin ti. Eso es codependencia. Claro. Eso es que quiere decir que su vida va a estar recargada sobre ti emocionalmente, va a ser un lastre, porque no puede vivir sin ti. Tiene que aprender a vivir sin ti, tiene que querer estar un tiempo sin ti. Hay veces que uno de los puntos más complicados es decirle a los matrimonios, dense un día al mes. ¿Pero qué vamos a hacer nosotros? Nada, tú solo ve, déjala ir. Y entonces el marido dice, cierto, ¿eh? Ojo, ¿cómo? Ojo con lo que está diciendo, ¿eh? ¿Cómo mi esposa se va a ir sola? Ojo. Pues así, se va a ir sola. No, pero es que... ¿Y yo qué voy a hacer solo? Escucha, esta parte es importantísima. Sigue. ¿Y si me engaña? ¿Y si se encuentra otro? Mira, contigo, sin ti, papá. Entonces, tienen que darse un día. Yo tengo un punto de... Tienes que darte un día por lo menos al mes. Y agarrarlo y decir, este es mi día para mí. Voy a hacer lo que a mí me gusta. Voy a hacer lo que yo quiero. Es mi día. ¿Bien? Y ojo, si tienes mejor, si mejor es, en el caso de las mujeres, es mi día. Ah, en mi día me la voy a pasar con mis amigas. No, date un día sola, por Dios, tú solita, consiéntete. ¿Sale? Sí. Hombre, sí, no, ve y date espacio. Un día solo. Necesitamos solo. Espacio, eso es cierto. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú te das cuenta. Mira, el que no quiere estar solo es porque le da miedo estar consigo mismo. Por supuesto. Ahora, ¿no? Es importante que a veces pensamos, la actitud hollywoodense de un matrimonio, es un matrimonio feliz, es el que hace todo juntos. No, no es así. O sea, tú tienes necesidad, todos tenemos necesidad de un espacio personal. Y si no tengo... o no quiero ese espacio personal, entonces soy codependiente, ¿de acuerdo? O sea, yo debo anhelar mi espacio personal, digo, no es, como lo decía David, muy bueno una vez al mes tal vez, pero hacerlo, claro. Realmente debo decirte que la esposa debe irse de vacaciones solita, a una playa, presumir un bikini. Nah. Bueno, creo que me fui hasta allá. Nah, este no es codependiente cierto. No quiere, pero... No. Mira. No, la idea es, sí necesitamos tiempo. Claro. A solas. Déjame leer esto, léanos, porque está canijo. Dice, buenos días, Samuel, buen tema. ¿Cuántas veces creemos estar en lo correcto de una relación y resulta que por pequeños detalles... tenemos conductas codependientes? Eso es cierto, debes tener muchísimo cuidado porque hay detalles finos en donde no te das cuenta que se empieza a enfermar la relación. Siguiente, yo sí tengo un problema severo de codependencia, pero no entiendo por qué. Yo sí tuve atención. Qué bueno, entonces lo que estás haciendo es que a veces tenemos un problema de capricho y queremos seguir teniendo esa atención. Lo que decía él, yo tengo atención, pero quiero más. Y me vuelvo una persona, ególatra. Ahora, otro punto acerca de esto, yo quiero decirte, no siempre es que todos los problemas vienen desde la niñez, o sea, hay problemas que te generas en tu adultez, ¿no? Entonces, tú tienes que entender esto. Cuando ya alguien te necesitó y a veces te sentiste bien, por supuesto. Le ayudaste a alguien, ¿no? Te haces, por ejemplo, adicto a esa nosotros sensación. nosotros vemos en el Facebook y en YouTube y los videos de gente que agarra y va con su billete y dice, tome, señor, ¿no? Ajá. Y uno diría, ay, qué buena gente. Y también vemos gente que va y va con los pobres y les da y hace campañas. Y tal vez está haciendo cosas muy buenas, pero tal vez, y no me atrevo a criticarlo, digo tal vez. Eso está padrísimo. Está tal teniendo vez, una sensación de codependencia. ¿Por qué? Porque ya no puede vivir sin sentir que está ayudando a alguien. Eso es, ¿sale? Cierto. No es malo ayudar, pero es mala esa sensación, porque ¿qué va a pasar cuando no tengas? ¿Qué va a pasar? Hay gente que se la pasa ayudando a todos y sus hijos no tienen ayuda. Por supuesto. ¿Por qué? Porque está satisfaciendo su necesidad por todos lados, ¿sí? Y el hijo está ahí, entonces eso está mal. Claro. Deja sí. de hacer cosas buenas y ponte a hacer lo que debes de hacer y no lo que quieres hacer. Entonces, la codependencia pasa ahí. Cuando nosotros ya nos generamos una sensación, hay veces que hay una sensación de apropiación. Fíjate, mi esposa es mía, ¿no? Y esta es una sensación de apropiación tremenda en donde tú dices, espérate, hay veces que uno dice, es mío y no lo quiero perder. En efecto. No lo quiero perder. O sea, yo tuve mucha tensión, pero yo vi, no sé, en mis padres, en mis tíos, en alguien, que perdió. O sea, ellos perdieron su matrimonio y yo no voy a perder mi matrimonio. Así que si vas al baño, yo voy al baño contigo. Si vas al trabajo, yo voy al trabajo contigo. Si vas acá, yo voy contigo. Veo a quién le hablas. No quiero perder. Porque no quiero perder. ¿Sale? Entonces, muchas veces por eso se genera también la codependencia. Escucha lo que acaba de decir y lo voy a definir entonces. Quiero hacerlo, delinear lo que acaba de decir. Crees que es tuyo algo y te vuelves codependiente de ello porque no quieres perderlo. Pero en realidad, nada es tuyo. Nada es tuyo. Nada. El día que vayamos a morir, lo único que nos vamos a llevar a la tumba es una muda de ropa y que ni siquiera vamos a elegir nosotros. Tú me puedes decir, David, ¿por qué no es mío? Porque tú no decides. A ver, dile a la muerte que es tuyo y que no se lo lleve. O sea, ahí es donde nos damos cuenta de la gran realidad, que nada es tuyo, ¿sale? Entonces, y lo peor, si esta frase, nada es tuyo, y lo puedes perder, te está generando un calambre, cuidado. Porque eres codependiente, no nada más de las personas, sino de tu trabajo. De los objetos, de las personas. Mira, todo tiene que tener un amor medido, ¿sale? No hay un amor que pueda ser desbordado. Todo tiene que tener un amor medido, hasta con tus hijos, hasta con tu marido, ¿sale? Tú no puedes amar a tus hijos por sobre ti mismo, ¿vale? Es importantísimo. En efecto, ahora, es importante entender una cosa. No te apropies de nada. Estamos hablando de la renunciación de las cosas que te hacen a ti codependiente de algo. ¿Generamos apegos? Sí. Pero sabemos que en algún momento estas situaciones vamos a tener un apartamiento de todo en esta vida. Claro. Ahora, Samuel David, la codependencia se trata con las elecciones propias buscando el bienestar. ¿Me mencionaron? ¡Sí! ¡Ay, quién fue! ¡Fernando Calderón! ¡Fernando, gracias! Ok, la codependencia se trata con elecciones propias buscando el bienestar propio. Primero la salud mental en mí y después transmitida con mis acciones hacia mi cónyuge y a los demás. Es correcto, de ahí el principio básico es primero yo, después yo y al último yo. Sí y no. Escucha, aquí hay una confusión muy común. La confusión común es pensar que primero, o que el primero yo, después yo y al último yo, es el egoísmo. Exactamente, se vuelve egoísmo. No, vamos, tal vez lo expresamos de otra manera, tal vez yo lo estoy leyendo, interpretándolo de una manera incorrecta, porque te conozco, ¿de acuerdo? Y yo te conozco personalmente, sé que no eres así, eso me queda claro. Pero quiero hacer este comentario hacia tu comentario por los demás, por cómo los demás puedan interpretarlo, ¿de acuerdo? Allá voy, escúchame bien, por favor. No. Es una elección de no apropiación, nada más. La codependencia es yo genero un apego contigo, pero te sirvo, te amo, te pongo atención, pero es porque yo estoy eligiendo estar contigo. Y yo elijo ponerte a ti como mi esposa en primer lugar y dejarte pasar en la puerta y buscar tu placer, pero porque yo lo elijo, no porque lo necesite. Muy bien, ahora en familia, ahora egoísta. No, o sea, la idea es, proviene del egoísmo. Yo trato de jalar todo. Ahora, tan sano es disfrutar estar solo, con estar con la pareja. A mí me gusta mucho disfrutar mis actividades, soy muy independiente, sí. En momentos necesito la compañía, sí, porque todos necesitamos hacer equipo con alguien. Incluso la misma teología dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿de acuerdo? Dame un segundo porque luego nos quejamos de que no escriben. Vamos, pero hay muchas veces, hay mujeres que no pueden realizarse libremente porque tienen miedo a ser lastimadas. No pueden realizarse libremente. No entiendo. Okay. Mira, el punto está en que, abriendo un paréntesis, siempre va a haber dolor. O sea, no puedes tenerle miedo al dolor, ¿vale? Quiero hablar de este comentario de primero yo, después yo y el último yo. ¿Cuál es el error? El error es la generalización, ¿sale? Más bien, no generalización, estoy mal, es la particularización. O sea, si yo agarro y digo, primero yo y el último yo, sí es egoísmo. ¿Por qué? Porque todo mi enfoque completo está particularizado hacia mí. Ahora, es igual de malo que yo digo primero ella o él, primero después todos. Él y al último él. O primero mi hijo, después mi hijo y al último mi hijo. ¿Por qué no somos más generales y decir yo, mi esposa y mis hijos? ¿No? y tengo que hacer lo propio para atender a mis hijos, para atender a mi esposo y para atenderme a mí. Por supuesto. ¿Sale? Para dar exactamente lo que necesitan todos. Debo decir que no veo la necesidad de poner un lugar primero y segundo. No. Yo creo que somos parte de una cadena y somos necesidades generales y va a haber un momento en el que, así como decían, todos para uno y uno para todos, exacto, es primero él porque tiene esta necesidad y todo sobre eso, ¿no? Claro. Y todo sobre ti. Y a veces es importante olvidarnos de nosotros y rifarnos por el hijo que está en las drogas, por ejemplo. Rifarnos por el marido que tiene una bronca, por ejemplo. Y me olvido de mí por ir y sacar y ayudar y entre todos y al ratito todos por mí. O sea, no puedo decir, estoy en mi espacio zen. Y ya que estás en tu espacio zen, ¿qué creen que no? Ahorita es tiempo mío y pues ni modo y ay, que el mundo ruede. No, o sea, mira, yo sí voy a diferir contigo. No habría necesidad de poner un 1, 2 y 3. Yo creo que solamente es cuáles son las necesidades de este grupo de personas que estamos aquí viviendo bajo el mismo techo. Es mi familia. Perdón, yo sé que no estamos a tiempo de hacer polémica, pero échale. Te voy a decir algo, yo no estoy de acuerdo en eso. O sea, échale. Tú en este mundo cumple tu función. Es lo único que yo puedo decir. Cumple tu función como padre, cumple tu función como esposo y atiéndete tú. Eso es lo que tienes que hacer. O sea, mira, pero eso decir, no, pero decir, olvidarme de mí en este momento, no. ¿Tienes un enfermo? Sí, atiende a tu enfermo, no te olvides de ti. Porque yo estoy atendiendo en tanatología a varias personas que tienen ese problema, tienen un enfermo, se olvidaron de ellas y el enfermo se está recargando sobre ellos y ellos ya no tienen nada emocionalmente que dar a su enfermo porque están totalmente fregados. No, discúlpame, no te puedes olvidar de ti. No te puedes olvidar de ti y menos si tú eres el pilar. Si tienes un niño drogadicto y todo, tú no te puedes olvidar de ti porque créeme, hay gente que se pierde en este jueguito, en esta situación, ¿sale? No te puedes olvidar de ti. No hagas eso. Mira, cumple tu función. Tienes una función como padre. Si tienes un hijo en problemas, tienes que ayudarlo sin olvidarte de ti. Siempre debe de haber tiempo para ti. Sí hay un espacio, Sam. A mí, mira, yo tuve pero no puedes anteponer tu espacio de placer por una situación de necesidad. Vamos, no es placer. El atenderte a ti no es placer. Por eso. No. Siempre hay prioridades. Cuando tú priorizas correctamente. Bueno, perdón, yo no quiero. No quiero. Es que esto nos ha divertido por años. No quiero desaprobar pelear tu así, comentario. Pelear así nos no voy a desaprobar tu comentario. Sin embargo, yo veo mi punto de vista para hacerlo más sano nuestra conversación. Ah, cate. Es este. Yo digo que hay que priorizar. Mi punto de vista. Sí, yo digo sí. Y se acabó. Yo no estoy diciendo. Pero que parte de la prioridad eres tú. Por eso. ¿Con ya qué lo sé, fuerzas? Pero, observa, pero, mira. Escucha, pero. Observa eso, a una mamá. Eso, no, espérame. Entiende, o sea, entiende. Hay tiempo para todo. Tú puedes tener tu espacio cena a las 3 de la mañana. Entonces no puedes olvidarte. Acabas de decir, me olvido de mí. No. No te olvides de ti. No te olvides de ti. Quiero que vean, o sea, ¿por qué? Porque yo también lo he hecho. ¿Has visto la cara de una persona que en realidad está visitando constantemente a su hijo en el reclusorio? Ah, sí. No, sí. ¿Te das cuenta que sí, esa sí, persona sí, ya no, se olvidó de ella? Cuando, por ejemplo, tienen un enfermo, un hijo con enfermedad terminal y están en el hospital, ¿no? Obsérvalo. Y no por nada, en cada área donde hay personas, en oncología, hay un espacio para que atiendan psicológicamente a los familiares. Llámenme codependiente, pero el día que mi esposa estaba dando a luz en el hospital, no me pasó un bocado por aquí, porque yo pensaba, ella está allá adentro luchando y no ha comido, ¿cómo voy a comer yo acá afuera? No me pasó, ok, dime codependiente, pero no me pasaba la comida porque mi esposa estaba allá adentro luchando. Yo pensaba, está sangrando, está luchando, no puede pasar. ¡Codependiente! perdonen, es que nos estamos divirtiendo. No, sí, hoy andamos así como... Escucha, mira, si tú no comes y no tienes fuerzas después para atender a tu esposa, entonces tienes un problema. Okay, vamos a entender que sí. Yo tengo que estar bien, ¿para sí. qué? Para atender a los que están bien. Tienes razón. O sea, yo no puedo agarrar y fregarme razón. Emocionalmente no, para atender a alguien que está fregado emocionalmente. Pero es que yo no me estoy, bueno, sí me estoy fregando porque no estoy comiendo. Claro. Pero es porque no me pasa, porque amo a esa mujer. Ah, claro que la amas, pero necesitas atenderte para atender a la persona que amas. Así de simple. Sí, sí, sí. Entonces, sí, vamos, o sea, yo mira, la verdad me entiendo, yo sí. aprendí algo y lo aprendí de una persona que amo con todo mi corazón. Teníamos una relación o tenemos una relación muy bonita y nos ayudamos, una persona que me ha ayudado. Gloria. Me ha ayudado demasiado, es un hombre, ah. ¿Sale? Gloria. No, y la verdad fue como una guía para mí, como un padre. Me ayudaba demasiado y una vez llegué y toqué a su casa y me abrió y me dijo, ¿qué haces aquí? Y le digo, es que vengo porque mira, quería tu ayuda en esto, y me dijo, no. ¿Toy? Y yo me quedé así, me dice, hijo, este es mi tiempo. ¿Qué? Este es mi tiempo, es el tiempo en el que yo estoy aquí. No estoy haciendo nada, pero no te voy a atender. ¡Wow! Y yo me quedé así, me dice, ¿por qué es mi tiempo? Así que perdóname, ven mañana. Oye, eso está padrísimo. Sí, está padrísimo. Eso está padrísimo, porque, no, sí está padrísimo. Porque es mi tiempo. Yo sé que hay un punto en el que tú no le puedes decir a un hijo con problemas, ven mañana, ¿no? Sí, sí. Está Pero bien. Sí hay un punto en el que tú debes de decir, este es mi tiempo para mí. Este es el tiempo en el que yo me amo, en el que yo me consiento, en el que yo me doy. ¿Sí? Y hay veces, y aquí es donde se genera la codependencia, se establece, cuando yo agarro y digo, ¿sabes qué? Es que yo no puedo estar en una bañera de burbujas si mi esposa no está conmigo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, sí. Ya me están diciendo codependiente aquí también. Codependiente. ¿Te das cuenta cómo hasta con todo el conocimiento en algunas áreas muy sutiles puede darte? Entonces, vamos a entender, nadie estamos libres de esto. Si tú te das cuenta, hay un punto en el que lo analizas, te están matando, ¿o qué? Sí, todos de aquí para abajo, todos. Pues tú dijiste, díganme, codependientes, nosotros te hicimos caso. Entonces, vamos, es necesario, ¿cómo se cura esto? Esto se cura amándote. Sí, Mari Carmen no. Ramírez, antes de que se nos acabe el tiempo, pon límites. Él me sigue, sí, pon límites. Avienta alguna piedra. Échale agua fría. No, mira, el caliente. Punto. No, escúchame. Solo pon límites. Claro. Es decir, voy a decir, ¿sabes qué? Esto lo quiero hacer sola. Esto lo tengo que hacer sola. Y te vas a dar cuenta que muchas veces son celos, sí, es inseguridad, sí, sí, sí. etcétera. De hecho, también los celos son una raíz, un engendro de la codependencia. Entonces, mira, vamos a entenderlo así. Todos me preguntan, a ver, ¿cómo cambio? Bueno, el conocimiento bien adquirido cambia tu conciencia y entonces al cambiar tu conciencia cambia tu forma de vida. No hay recetas mágicas. Este sí, conocimiento sí. tienes que aplicarlo. Sí, sí. Si tienes una pareja que es codependiente, entonces dale esta información. Sí. No, oye, pero también sé inteligente al darle información. Toma para que te cures, loco enfermo. Obviamente nadie se va a curar ahí. ¿Sale? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Me estoy rifando para. Yo me llamo David. y me estoy rifando para que me recuerden. Codependiente. Entonces, ok. El punto es que el conocimiento bien, por eso es la palabra bien recibido. O sea, mira, ¿sabes qué? Aquí está esta información, ¿sale? Y entonces, este conocimiento va a generar una conciencia. Si no puedes, si te cuesta trabajo, busca ayuda profesional y te van a ayudar a entender por qué estás no amándote, ¿sale? Si alguien te hace feliz, hazlo más feliz. Se oye padre Fernando, les felicitamos mucho. Gracias por la extraordinaria participación. La verdad es que queremos, es en serio que estamos buscando cada vez llegar a más personas. y queremos terminar el tema mal terminado, porque, bueno, digo, yo creo que ya dimos unas buenas... Buen contenido. Lo demás va a salir en los videos. Vamos a hacer YouTube. Vamos a estar haciendo Facebook, TikTok. Vamos a estar haciendo videos respecto a este tema en la semana. Aquí él es el que va a estar haciendo contenido. Yo también voy a sacar algo, pero la verdad es que me da muchísimo gusto. Siempre se crece haciendo un buen equipo. Claro. Entonces, ahí es importante que lo manejemos, que estemos al pendiente de las redes sociales. Todas están como transformar-t. Así nada más una T. Transformar-t. Incluso la página web va a estar lista para que ustedes puedan empezar a entrar por información ahí. Les agradecemos mucho, de verdad, antes de cualquier cosa, claro, de verdad, Natalia. No saben cómo sí, les agradecemos. Oiga, también a una persona por aquí, espera, ¿dónde está? Espérame, ahí Chihuahua se me fue el avión, pero hay una persona que estaba diciendo, no, pues ya se me fue el avión, pero gracias de verdad por sus comentarios. Quiero comentarles que estamos buscando que las redes sociales crezcan para poder llegar a más personas, para poder atenderles directamente en consultorio aquí donde estamos, o en su defecto para poder dar la serie de cursos en la escuela que tenemos. Ustedes saben, él ha sido maestro en la escuela que tenemos. Saben que no sé si conozcan Familias en Construcción, se llama el sistema escolarizado que tenemos. Entonces, pues damos diferentes clases, ¿no? En línea. Entonces, por eso estamos buscando que las redes sociales crezcan. Cuando ustedes nos comparten, cuando ustedes comentan, muchas gracias, nos regalan muchas un like, pero más si nos comparten en algún grupo grande, no tienen idea cuánto nos están apoyando. Muchas gracias. Entonces, si tú puedes compartirlo en 3 grupos grandes a los que pertenezcas, no sabes cómo nos fascinaría. Muchas gracias a todos, muchísimas gracias a todos. Porque están ayudándonos, nosotros lo vemos. Mira, yo sé que tal vez muchas veces no tenemos tiempo, tenemos una hora, tiempo bien reducido para leer tus comentarios, pero también hay gente que vuelve a ver estas transmisiones y tu comentario también les sirve a ellos. Por supuesto. Así que muchas gracias y estás ayudándonos y estás participando con nosotros. Saludo a Elisa Flores, Natalia Villa, Fernando Calderón, Mari Carmen Ramírez, Marisol Colín, Angélica Pineda, Soniecita, Fernando, Angélica, todos los que participaron y todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana a la misma hora. Vamos a tener otro tema, lo vamos a empezar a anunciar, pero sigan preparándose. Ustedes tienen un nivel de conciencia muy bueno, eso es genial. Muchas gracias, que Dios los bendiga y terminamos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Expressive Radio, les agradecemos mucho de verdad por sintonizarnos el día de hoy. Estamos muy contentos de... Estamos muy contentos de que nos sintonicen. Muchas gracias por estar con nosotros. La verdad, hoy estuvimos muy, muy contentos, muy felices. Y estén felices y contentos el resto del día y el resto de su vida. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Expressive Radio. Terminamos. Nos vemos. Bye. Bye. Déjale. La familia es primera.